que se dan por obvias, por naturales, por humanas, algunas características que en realidad son características de la cultura. No ignoramos que la cultura tiene tal fuerza que termina funcionando como una, comillas, naturalidad. Estas cosas que le mencioné, o cualquier otra, la sobrecarga del individuo, la exacerbación de la creencia de que nosotros tenemos demasiada independencia, más de la que realmente tenemos, esta fervorosa creencia en la capacidad de la voluntad y también de la conciencia para modificar nuestro destino. Este énfasis es occidental. Y, por supuesto, los temas que habitualmente tratamos en La Bruja tienen que ver con esto, con revisar el piso cultural y de ese modo iluminar la posibilidad de algunos cambios. En estos programas estamos repasando un poco a un personaje muy importante en esta trama histórica, que es Platón, un señor que vivió hace 2400 años y que es el que primero cabalmente expresa estas características sustantivas, yo diría exclusivas, de la cultura occidental. ¿Y cómo fue? ¿A Platón se le ocurrieron estas ideas y las puso por escrito y entonces los demás las repitieron? ¿O Platón no es más que un escalón de todo un proceso histórico y él ocupa así un rol, un momento, pero uno supone que si no hubiera sido él, tal vez habría sido otro? Valga esta presentación de Platón, hecha por un lindo documental de Canal A. Pero bueno, algo dice el locutor: nada había en la filosofía anterior a Platón que permitiera prever esta concepción. Y sin embargo, no es tan así. Platón es apenas un pasito más de todo un recorrido que se había hecho. Tal vez sea bueno que retrocedamos unos pasos, unos miles de años, para llegar al más o menos 5.000, 7.000, 8.000 antes de Cristo, porque allí hay un piso cultural relativamente conocido y además muy expandido en todo el mundo, con grupos humanos que no tenían contacto entre sí. Es el piso, podríamos llamarle neolítico, donde sí está completamente ausente lo que vendría después de la mano de Parménides primero, Platón después, Aristóteles luego, el cristianismo luego. Esta metafísica que decía recién, que es creer que lo más importante que nos ocurre en nuestra vida es aquello que no se ve, que no se siente, que no se escucha, pero que de algún modo es lo que signa el modo en que ocurren las cosas. La metafísica, lo que está más allá de la física, hay unas leyes, unas ideas e incluso unas divinidades que, aunque no se vean, son las que permiten explicar lo que ocurre. Y esto que estoy yo contando divide la historia en dos partes y también divide a las culturas en dos. Hay culturas, la mayoría en número, que tenían el ojo puesto todo el tiempo en lo que ocurría efectivamente en la realidad. Es decir, en la necesidad, el deseo, bueno, en conseguir alimento, cobijo, cuidarse de las agresiones de animales salvajes o eventualmente de otros pueblos. La mayoría de las culturas tenían el ojo puesto allí, lo que nosotros llamamos habitualmente en la vida. Eso era lo que más importaba, la vida. De más está decir esta vida. Esto es lo que vemos nosotros en la mayoría de las culturas neolíticas o prepatriarcales, también se le llama. Todavía no ha llegado esta idea de la dominación hacia el otro, hacia el pueblo vecino, hacia la mujer, hacia los hijos, hacia el esclavo. Todavía no ha llegado. Estamos en ese momento que habitualmente se le llama neolítico. Desde ya que el ser humano es muy adaptable, es curioso, es inquieto, así que fabricó distintas culturas, me animo a decir miles de culturas que han existido. Pero en los grandes trazos, en las culturas que nos han llegado hasta el día de hoy, estoy pensando en los mayas, en los egipcios, en los persas, en los pueblos de los Andes, pueblos de Oceanía, de África, la mayor parte de esas culturas tenían sus dos pies apoyados en lo que ocurre. Lo que hoy llamamos metafísica, o sea, aquello que no se ve y que también es el lugar que ha ocupado la religión, los espíritus, las pequeñas deidades, ángeles, demonios, duendes. Esta parte, en casi todas las culturas, era subsidiaria de la realidad, del alimento, del cobijo, del clima, de la procreación, que es lo que vemos claramente hoy en los Andes, aquí cerquita de esta radio. Las deidades están inmersas, son inseparables de lo que nos pasa, de lo que sentimos a cada instante. Hay una relación directa. Hacia el año 5000 a.C., más o menos, en las estepas del sur de Rusia, según se cree, se produce un cambio importante de una cultura que aparentemente estaba muy desarrollada, los que hoy se conocen como kurganes o indoeuropeos, que son un grupo humano de mucha fuerza, de mucha presencia y que padecen un cambio climático. Desde ya que los pueblos de alrededor también lo padecían, tenemos ya informaciones cada vez más certeras acerca de ese cambio climático, uno de tantos que se produjo. Este pueblo entonces, que eran pastores nómades, al tener problemas para subsistir en su lugar, comienzan a moverse hacia otros lugares. Ya dominaban el caballo como herramienta de trabajo, pero también como herramienta de guerra, digamos. Y este pueblo, los indoeuropeos, aparentemente, es lo que la hipótesis que hoy más prevalece, se desplaza hacia otros lugares y lleva consigo lo que hablábamos la vez pasada, una idea seductora. Una idea seductora. Yo con mi espada y mi caballo puedo apropiarme de los bienes que tienen otros. Puedo robar. Usted me dirá, Carlos, pero esto es algo natural. Mire, aparentemente no. Aparentemente no es natural. Cuando uno observa culturas del Neolítico en la zona del Danubio, allí en Europa, uno ve siglos, 500 años, sin guerra, sin pillaje, sin gente que fuera demasiado más rica que otra. Eso es lo que se ve. En los Andes vemos cosas parecidas hasta 1430. Aparentemente, estos indoeuropeos, frente a una situación de carestía, frente a una situación de hambre, desesperación, inventan, entre comillas, esto de que pueden dejar de ser pobres si enarbolan una espada y se apropian de lo ajeno. Esta idea, estoy contándolo así como un dibujito animado, viene seguida de otra serie de ideas que como un séquito acompañan esta idea del pillaje, del saqueo, de la rapiña, ¿sí? La cultura occidental es una cultura de rapiña. Suena un poco fuerte decirlo, pero en definitiva es eso, ¿sí? Algunos pocos se apropian de lo que, en principio, según la naturaleza, les correspondería a todos los demás. ¿Sí? Incluso eso en estas últimas décadas ha ido en aumento. Este concepto de apropiarse de lo ajeno, y no hay una reacción de desprecio, de indignación frente a este suceso. Se lo considera natural. Así que aparentemente es piso cultural, piso ético, piso de existencia, que algunos tienen más derechos que otros a comer, por ejemplo, y otros lo tienen menos. La cultura occidental puede sostener esto mismo que comenzó a ocurrir hace 7.000 años, más o menos, aparentemente. Para poder sostener esto que en un punto es antinatural, que de la misma especie se maten entre sí, esto no ocurre en el resto de los animales, que algunos, incluso parientes, gente cercana, con la cual los mamíferos tendemos a simpatizar o a empatizar, resulta que el esclavo no come lo suficiente y se muere. Y yo, que soy un congénere del esclavo, puedo insensibilizarme para permitir que eso ocurra. Estoy pensando en hace 7.000 años y estoy pensando en lo que pasó hace media hora. Para poder sostener esto, de este modo es que lo estamos contando hoy, ¿no? Comienzan a aparecer unas ideas, precisamente. Comienzan a aparecer las ideas metafísicas. Comienza a aparecer que, bueno, esto que me está ocurriendo a mí, que el esclavo mío con el cual yo jugaba las cartas y me caía simpático, se muere porque no tiene la comida que yo sí tengo, o viceversa. Yo me estoy muriendo y veo que el rey, el príncipe, el empresario, el político, tienen para comprar un medicamento para su hijo y yo no lo tengo para el mío. Para poder sostener esta iniquidad, aparentemente, se inventa la metafísica, por contarlo también como un dibujito animado. Se inventa que, en realidad, esto que está ocurriendo, tan cruel, en realidad no es la verdad. Que hay otro mundo, el de las ideas, que seguramente están explicando que el rey sí merece su bienestar y no yo. Que, bueno, yo estoy pasándola mal, pero en otra vida la voy a pasar bien. ¿Entiende, no? La metafísica. En el año 500 antes de Cristo, este dilema todavía estaba en discusión. Estamos pensando en Heráclito, en el surgimiento de la democracia, que en un momento funciona bien, y entonces la democracia sirve, antes de Platón, ¿no?, para solucionar estos asuntos. Las clases hacen una alianza. El rey me mira a mí y dice: hermanito, yo te necesito porque tenemos un enemigo en común. Entonces hagamos una alianza. Vos no te vas a morir de hambre. Yo no voy a hacer gastos tan faraónicos. Yo bajo un poco, vos subís un poco. Podemos ser socios. Alianza de clases, democracia. Y es Heráclito allí el que está expresando la filosofía que abastece a esta circunstancia. Pero la democracia comienza a fracasar. Y entonces vuelve la crueldad, la iniquidad, las diferencias, vuelve la corrupción, unos pocos que se apropian del trabajo de las mayorías y, oh casualidad, aparece Platón. Primero Parménides y aparece Platón y dice, hermanito, lo que vos sentís, lo que vos ves, lo que vos tocás, eso no es la verdad. La verdad es otra. Y se inventa un sistema para comprender el mundo, que entre otras cosas es funcional a los poderosos, ¿eh? Y que incluso, increíble, consuela a los que no tenemos el dinero para comprar un medicamento para nuestro hijo. Este es Platón. Esta historia que hemos contado acerca de las desigualdades sociales, podríamos contarla también en cuanto, por ejemplo, a los merecimientos. Los dioses griegos, antes de Platón, eran dioses caóticos, caprichosos, sin consistencia ética, ¿se acuerda? Se elegían por sorteo, como suele elegirse por sorteo el lugar en que nacemos, o nuestras características físicas, nuestros dones o capacidades. Del mismo modo, los dioses griegos y toda su filosofía explicaban el modo de ocurrir las cosas, que cuáles, y que no hay merecimientos, que cada uno hace lo que puede, y en todo caso el poder lo tiene el que tiene el poder, pero no el que se lo merece. ¿Entendés? Platón le incorpora esto de que el que tiene el poder es el que se lo merece, y eso se llama Occidente. Hay unos merecimientos que explican las desigualdades, los privilegios, y por supuesto los castigos, las desgracias. La historia continúa, por supuesto. Platón es solamente un escalón más. Aristóteles, discípulo de Platón, de algún modo va a bajar un cambio y va a decir, no, loco, me parece que te fuiste demasiado. No miremos tanto el mundo de las ideas, sino que vamos más bien a mirar un poco más la realidad. Así que trata de verificar en el mundo real los principios por los cuales ocurren las cosas, algo más pragmático, pero queda incluso en Aristóteles una huella platónica importante, que consiste básicamente en que si es lógico, entonces es verdad. ¿Le suena? Claro, si es razonable, es bueno. Entonces la razón, no ya la metafísica, las almas, lo que ocurre en el mundo de las ideas o las deidades, no ya la metafísica, pero sí la mente es capaz de dar cuenta de lo que ocurre en el mundo real. Y esto se llama Occidente. Ya vamos dando algunos pantallazos y fíjese cómo esto está cerrado hace 2400 años. Y como hoy venimos nosotros a decir que esta es la opción occidental, pero no es la única posible. La razón, más bien, no puede dar cuenta de lo que ocurre en el mundo real. Me corrijo. La razón puede dar cuenta de algunas cosas que ocurren en el mundo real. Puede ayudar en algunos aspectos, en algunos momentos, para algunas tareas, a abastecernos de alimento, de abrigo, de cobijo. Pero hay otra parte de la razón que en realidad está funcionando para sostener la estructura de desigualdad, digamos, la estructura de poder que necesita aquella rapiña de la que hablábamos y que no ha cambiado hasta el día de hoy. Así que la razón es cierto que es útil para hacer algunas cosas, pero no tanto como lo predica el poder. ¿Quién va a proponer estos asuntos? ¿Quién va a discutirle a Aristóteles la veracidad de los argumentos aristotélicos y platónicos de que la razón, el mundo de las ideas, es lo mejor que tenemos? Se lo va a discutir primero el alumno de Aristóteles, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno toma las enseñanzas de su maestro, en algunos aspectos lo sigue, pero en otros aspectos le dice, Vos a mí, a través de la razón, me hiciste creer que los persas eran gente mala. Y yo acá verifico que los persas no son gente mala. Entonces, Alejandro incorpora un elemento que hoy, a la luz de la historia, no es que lo haya dicho Alejandro con estas palabras, sería, hay muchas razones posibles. No hay una razón, hay razones, hay distintas razones, hay distintos modos de entrarle a la realidad, distintas lógicas posibles. La lógica, entre comillas, de que la lógica determina si algo es verdad o no es verdad, ese modo de comprender el mundo a través de la lógica es una posibilidad. Pero, dice Alejandro, a mí me importa más no si es lógico o si no es lógico, sino si nos da alimento, cobijo, buena onda, diversión. ¿Entiende? Lo que importa es el resultado en el mundo real y no me importa en realidad si es lógico o si no lo es. Este es Alejandro y es la corriente alejandrina que se va a llamar helenismo y que va a tener un despliegue técnico y científico descollante, mucho mayor que el que tuvo el platonismo o el aristotelismo. Estoy pensando en el siglo II antes de Cristo, con la invención de la máquina de vapor, el conocimiento del tamaño y forma de la Tierra exactos. ¿Por qué? Porque puestos los ojos en el mundo real, aparentemente, uno es más eficaz que si cierra los ojitos y se pone a pensar cosas. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.